Hola amigos, este es el Tren de la Vida, un programa de Radio Crash de Gijón, que suena en el 105 de la FM, los martes ahora mismito que son las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Y en la página de internet de Radio Crash, pues cuando a ti te apetezca, estés donde estés, en Oviedo o en Canarias. Este será el viaje número 73 de este tren y en el vagón donde damos charlas, comentarios y sugerencias, al igual que la semana pasada, os vamos a regalar una frase muy interesante y estará convenientemente explicada. Y en la parte musical, hoy tendremos en este programa a dos aspirantes inglesas al trono de Janis Joplin. Y además se cuela una española, sorpresa. El que os habla es Pablo Fernández, psicólogo y conductor de este tren. Nos vamos para el primer vagón. A ver qué suena por allí. No nos hemos equivocado. Era y es el grupo Stone the Crows, es decir, La Piedra de los Cuervos. Un grupo de blues rock que se formó hacia 1970 en Inglaterra y que tenía un buen guitarrista, llamado Les Harvey, y sobre todo una cantante que es quien nos interesa en el viaje de hoy. Sí, porque en el programa de hoy tiene dos características. La primera es que solo va a haber a cantar mujeres y la segunda es que serán mujeres aspirantes al trono abandonado por Janis Joplin. Es decir, cantantes que copiaban, o dicho de manera menos ofensiva, estaban muy influenciadas por Janis Joplin. Empezaremos con la cantante del grupo, Stone the Crows, que es quien está sonando. Esta cantante se llama Maggie Bell y con el tema, el que está sonando... se titula King Tuck y ahora os voy a poner Good Time Girl, buenos tiempos para la chica, y es donde ya aparece Maggie Bell, ¿eh? Thank you. este grupo, Stone the Crowds, duró lo suficiente como para que su cantante, Maggie Bell, pues hiciera un nombre. Pero cuando en el año 1972 su guitarrista murió en pleno concierto, al tocar un micro que no estaba conectado a tierra, pues le dio un golpe de electricidad que simplemente se lo cargó. Bien, pues esto fue el fin del grupo, con lo que Maggie Bell pues empezó una carrera en solitario. Como el manager era nada menos que Peter Grant, el manager también de Led Zeppelin, pues lo tuvo fácil, ya que la metieron en la compañía de discos de Led Zeppelin, que por cierto se llama Swanson Records, y allí grabó varios discos, entre ellos uno con Jimmy Page a la guitarra, que era, como todo el mundo sabe, pues es el guitarrista de Led Zeppelin. Vamos a escuchar una canción del año 1975 titulada Wishing Well, Deseando el Bien, donde canta pues Maggie Bell y a la guitarra es Jimmy Page. Bien, como habéis podido apreciar, pues Maggie Bell seguía con su estilo, aunque tal vez un poco más de marcha, que la que tenía con Stone the Crows. Bueno, también se ve la influencia de Jimmy Page en la guitarra, está totalmente presente, entre otras cosas porque era el que ponía el dinero, era el productor el que ponía el dinero y la guitarra y algo tenía que decir, ¿no? Vamos a escuchar otra canción de esta época de Maggie Bell titulada I Was in Chains, yo estaba encadenada. Claro, cuando oigo estos títulos, digo, no puedo evitar pues, pensar en un tema de Janis Joplin que se titulaba Ball on Chain, bola y cadena, que también decía que estaba encadenada. Bueno, pues lo dicho, no sé si es copia o simple influencia. Aquí os dejo con Maggie Bell encadenada. My love was in chains, chained to his whiskey, lying, sleeping below the silver tree. Then up comes David and says, you must be running cold. To his darling down in the valley, he cried madly, hey, I'm here at your door. I said, John, John, now be gone from my door. You and your whiskey, and chains and bound for Australia, dreaming wildly about his life before, of his whiskey all across that dreadful ocean, and of his true love he'll lay no more. And of his true love he'll lay no more. Era Maggie Bell. Y ahora, la sorpresa del día. También en España hubo una cantante que intentó ser la Janis Joplin española. ¿De quién se trata? Pues de una tal Tara, perdón, que era el nombre artístico de una chica de La Coruña llamada María Teresa Pérez Guerra y que ya con 11 añitos había ganado un concurso radiofónico en La Coruña llamado, el concurso se llamaba Desfile de Estrellas. ¡Qué tiempos, eh! A partir de los años de que hizo 20 años, pues se fue a Barcelona y a Madrid, donde en cuanto la vieron, los de la discográfica Polydor, pues la cogieron y la hicieron grabar, esto era en los primeros años 70, ¿eh? Grabó algunos singles y un LP, donde había canciones en inglés y en castellano. El que vamos a escuchar de Tara, esta Janis Joplin española, se titula, el tema que vamos a escuchar se titula Somebody, alguien, que está compuesto por Teddy Bautista, el cantante y líder de los Canarios en aquellos tiempos, ¿no? O sea, que estaba muy bien acompañada. Aquí os dejo Tara Somebody. Bueno, pues esa era Tara, nuestra Janis Joplin de La Coruña. Pero, ¿qué ocurrió? Pues que sorprendentemente se retiró. Después de dos singles y un LP, se retiró por amor. Es decir, se casó y dejó la música. Estas cosas ocurrían en aquellos tiempos, ¿eh? Estoy hablando del año 1971, puede ser. Entonces, una chica trabajaba, pero cuando se casaba dejaba de trabajar. Esto luego se acabó, pero cuando aquello era así, yo lo vi en cientos de casos, ¿no? Bueno, también hay quien dice que se retiró también porque tenía mucho miedo escénico, que le daba mucho apuro a salir a los escenarios y tal. Pues no lo parece, con lo bien que gritaba. Total, que intentó volver en el año 1974 y luego en el 1978, y ya el ambiente musical pues ya no era el mismo y no hubo nada que hacer. En fin, un caso bastante triste, pues fue una de las mejores voces y con más garra del panorama musical español. Desde aquí le mandamos un abrazo, por haber tenido la valentía de ser nuestra Janis Joplin. Ahora, para acabar esta primera parte del programa, volvemos con Maggie Bell, que junto a Jimmy Page a la guitarra toca el tema Hold On, Resiste. Resiste, quiere decir. Se lo podría haber dicho a Tara, ¿no? Bien, aquí os dejo Maggie Bell, Hold On. Hold on to what you think is true. Must be the best thing anyone can do. Hold on tight to what you believe is right, and it will comfort you even in your darkest night. When times get so hard, you must believe that they're gonna get better. Wipe away those clouds of despair. Good times gonna come soon. I just know they're there. Hold on to what you think is true. Must be the best thing. Oh, Esto es Radio Clar de Gijón, en el 105 de la FM, y este es el programa El Tren de la Vida. Después de la música que hemos escuchado, que hoy ha estado dedicada sobre todo a Magic Bell, una cantante inglesa en la línea de Jay Joplin, y también se nos ha colado Tara, una cantante española de la época, ¿no? Bueno, pues ahora ya nos vamos a ir al vagón donde damos alguna charla, comentarios y alguna sugerencia, y vamos a ver qué nos toca decir hoy. Vamos para allá. Ya estamos por aquí, que en cuanto nos ve llegar, el pianista arranca. Este le tengo domesticado. Es un muy buen tío. Hoy os voy a regalar, como la semana pasada, una frase. La semana pasada os di una frase que ahora mismo no recuerdo cuál fue, tanto hablaros al final, pero sí que recuerdo la que os voy a decir hoy, afortunadamente, ¿no? Hoy os voy a decir la siguiente frase: hazlo y disfrútalo, o no lo hagas y disfrútalo. Repito, hazlo y disfrútalo, o no lo hagas y disfrútalo. Esta frase hace referencia a algo que nos suele pasar. Por ejemplo, si queremos adelgazar, pero seguimos comiendo lo que no debemos, o queremos dejar de fumar, pero seguimos, ¿no? Entonces suele ocurrir que seguimos comiendo o fumando, pero no lo disfrutamos del todo porque tenemos como remordimiento de conciencia porque habíamos pensado en dejar de comer o comer menos o en no fumar, ¿no? El resultado es entonces un poco absurdo, ya que entonces el malestar es doble. Se da el malestar físico que nos puede hacer el exceso de gordura y el tabaco, y el malestar mental de estar fallándonos a nosotros mismos. Por tanto, la frasecita te dice que no acumules dos malestares, que con uno basta, hazlo y disfrútalo. Pero también, si quieres, puedes ir más allá y hacer un esfuerzo que también tendrá su compensación. Es decir, no lo hagas y disfruta el no hacerlo. Disfruta el hecho de que estás siendo coherente con tu decisión de comer menos o no comer tal cosa y no fumar. Entonces no lo haces y disfruta el que no lo estás haciendo. Bueno, un truco para conseguir las dos cosas, puede ser, pues, darte un tiempo para lo primero y a partir de ese momento pasar a lo segundo. Ejemplo, dices, bueno, pues voy a comer o voy a fumar hasta Navidad, o hasta dentro de una semana, o hasta el día tal, hasta mi cumpleaños, bueno, hasta una fecha determinada. Luego se acabó. Disfrutaré de mi decisión de dejar de fumar o de coger una dieta que me lleve a la situación en la que quiero llegar. Bueno, ya que generalmente lograr de fumar o adelgazar suele ser un proceso más amplio que el que conlleva una frase, pero esta, por sí misma, esta frase, os puede ayudar a tomar una posición al respecto. Os la repito por última vez, ¿eh? Hazlo y disfrútalo, o no lo hagas y disfrútalo. Bien, nos vamos otra vez a los vagones de música, donde hoy solo hay damas, así que no es cuestión de hacerlas esperar. Taking four strands of your hair and a $5 bill. I'm gonna put it in a letter. I'm gonna drop it in the mail. I'm gonna send it to a woman that a friend of mine told me about. She's a gumbo cooker and an alligator with a wears fancy stitches. All she wears is a man's breeches. And now and then she takes a little sip. She got a 45 on her hip. She's built up a reputation in the southern land. Saturday night about 12 o'clock, you know she hoodoo the voodoo. Talking about a woman named Hannah down in Louisiana. Oh, she's a mojo worker. She gonna put that thing on me. She gonna have my misery. And in a letter, I'm gonna drop it in a mail. Gonna sign it to a woman that a friend of mine told me about. She's a gumbo cooker and an alligator whipper. Make a damn man jump and shout. Talk about a woman named Hannah down in Louisiana. Oh, she's a mojo worker. She's gonna work that thing for me. She's gonna end my misery. Vaya, vaya, vaya, vaya. Esta sí que tiene garra, ¿eh? Es Elkie Brooks, otra inglesa aspirante al trono de Janis Joplin. La semana pasada, al hablaros de Robert Palmer, os dije que en un grupo llamado Vinegar Joe estaba junto a Elkie Brooks, pero allí sobre todo cantaba Robert Palmer. Pues aquí tenéis a Elkie Brooks, que tiene... Yo creo que incluso tiene más garra que Maggie Bell, ¿eh? Esta es tremenda, ¿eh? Bueno, pues esta era la otra aspirante a ser reina británica del blues, lo mismo que Maggie Bell, ¿eh? Curiosamente, pues ambas siguen en activo en el año 2014, ¿eh? Serán mayorcitas, pero eran bravas, ¿eh? Bravas de verdad, y esa energía las ha mantenido en activo. Después de estar con Robert Palmer en Vinegar Joe hacia el año 1974, inició una carrera en solitario, lo mismo que Robert Palmer, cada uno por su lado, con altibajos, cosa que no pasó a Robert Palmer, que ascendió y allí se mantuvo. Elkie Brooks ha tenido sus más y sus menos, pero más a los vaivenes de los estilos, de la música pop, al negocio, más que a su calidad, ¿no? Que es evidente, ¿no? Vamos a escuchar otra canción suya titulada Love Poison 9, Poción de Amor número 9. I took my troubles down to Madame Rose. You know that gypsy with a gold cap too. She's got a storefront at 34th and Vine, dealing little bottles of Love Potion number 9. Told everything was gone fine, everything except that man of mine. She looked at my palm, made a magic sign, said said what you need is love potion number 9. She jumped down, turned around, gave me a wink, said I'm gonna mix it up right here in the sink. Smelled like turpentine, looked like ink. I held my nose, I closed my eyes, I took a drink. It was day or night. Started kissing every man in sight. Never been so turned on. Never felt so fine. Gonna give my man some love. Ocean number 9. Era el Kid Rock con su Love Potion Number 9, es decir, la poción de amor número 9. Y no sé si es por esto que he recordado la frasecita de la semana pasada, que era muéstrate interesado y serás interesante. Bueno, volvemos a el Kid Rock. Sacó uno de sus mejores discos en el año 1977 que se titulaba Two Days Away, es decir, dos días fuera. Estaba grabado en Estados Unidos en los famosos estudios Electric Ladyland, creados en su día para Jimi Hendrix. En este disco ya existía una canción titulada Pearl Singer, que hace a uno pensar también que Jay Joplin tenía todo un disco que se titulaba Pearl, Perla, ¿no? Pues tal vez sea por casualidad o por simple imitación, pues el Kid Rock sacó Pearl 1, Pearl 2 y Pearl 3. Perla 1, Perla 2 y Perla 3. Es decir, no seas... Esto ya es más que admiración, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar de este disco el tema Nightbird, Pájaro de Noche, el Kid Rock. Nightbird, ooh, nightbird. Nightbird, ooh, nightbird. Lovebirds love to stay at home, hugging and kissing. Nightbirds gotta roam, cause something might be missing. When those funky neon signs light up the sky, I put on my very fine feathers and I fly. Ooh. Bien, para acabar con este pequeño homenaje a Elky Brooks, vamos a escuchar una joya total. Se trata del tema Saved, Salvada, que no es suyo, sino de una cantante negrita de los últimos años 50 llamada Laver Baker. Pero la versión que hace Elky es genial y sirve perfectamente para despedirnos de ella y quitarnos el sombrero. Señores, el mejor tema del programa de hoy, seguro, ¿eh? Ha habido una gran sorpresa con Tara y ahora aquí un temazo, Saved de Elky Brooks. Bueno, como hemos acabado con el Elky Brooks, Bien. Pero bueno, para acabar el programa, no con Equivoz, pero él sí, el programa y este viaje, donde solo ha habido voces femeninas, y siguiendo en esa línea, pues vamos a acabar con jazz, pero también con una mujer llamada Carla Bley, que es una pianista y organista y compositora de California y que suele rodearse de los mejores músicos. Ya es mayorcita, pues pasa de los 70 años, pero tanto su música como su imagen es totalmente juvenil, ya que sigue luciendo una melena leonina que la hace totalmente reconocible. Aquí os dejo con su música, con el tema More Brands, del año 1987, y que es tan especial como el que hace todos los temas de esta señora. Supongo que hace referencia el título a More Brands, más Brands, a Johannes Brahms, el compositor alemán de música clásica de finales del siglo XIX. Pero no es música clásica, ¿eh? No, vamos a oír un tema de jazz especial, pero de jazz de Carla Bley. También os tengo que decir que ella toca el órgano y el guitarrista es un tal Iram Bullock. Os digo el nombre del guitarrista porque toca mucho. Y es bastante bueno. Incluso este tipo llegó a montar un trío poderoso con Jaco Pastorius. Bueno, aquí os va. Es un tema bastante tranquilo, ¿eh? Carla Bley, More Brands. Thank you. Bien, con la música de Carla Bley se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Clar de Gijón. Si os ha gustado este viaje, ya sabéis que lo podéis volver a escuchar los viernes a las 11 de la mañana y sobre todo cualquier día y donde queráis y en cualquier momento si entréis en la página web de Radio Clar. Allí están todos los programas, tanto del Tren de la Vida, que es este, como de otros. Otros muy interesantes que hay en Radio Clar de Gijón. Allí encontraréis este programa y también todos los anteriores. Aquí os dejo. Me despido de vosotros hasta el próximo viaje, la próxima semana. Y os dejo con Carla Bley.